25 minutos sobre la una del mediodía. Ya saben que a esta hora nos marchamos, pero antes de concluir, enseguida les dejamos con los servicios informativos de esta casa. La verdad es que se han acumulado diferentes contenidos a lo largo de la mañana, como han podido comprobar. No queríamos dejar pasar al menos un apunte deportivo que tiene lugar este fin de semana en nuestra localidad y que tiene que ver con el pádel. Lo cierto es que, bueno, pues ahora nos lo va a comentar mejor el presidente del Club de Pádel de Ubrique, José Antonio Parra, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo cierto es que estas tardes ya saben que no tenemos tiempo de deportes, ese espacio que regresará ya la próxima semana. Así que al menos sí que queríamos contar, dejar ese hueco para una actividad que decimos llega este fin de semana. Coméntanos, entre mañana y el domingo, ¿verdad? Y que va a traer además a un centenar de niños, de familias de toda Andalucía. Sí, efectivamente, Juan Carlos. Se trata de una prueba que es del circuito provincial, que es de la Federación Andaluza de Pádel, y van a venir niños desde los 10 años hasta los 16. Y se supone, hay 50 parejas inscritas y va a haber más de 100 niños en nuestra localidad. Bueno, todo esto acompañado de sus respectivos padres, que va a tener bastante aceptación en lo que a este deporte se refiere, porque se va a congregar aquí en Ubrique pues los mejores padelistas que hay en Andalucía, porque es una prueba puntuable para el ranking andaluz, y de esa forma pues vamos a traer aquí lo mejorcito que hay en el pádel de promesas. Está claro que estos son promesas, futuras promesas, pero que los ves jugar a ellos y tienen un nivel que más quisiera muchos adultos llegar a él. Y además, bueno, pues se trata de una cita deportiva y turística, en el sentido de que, bueno, pues esto va a atraer a muchísimas personas, todas las familias, ¿no?, como decimos, durante el fin de semana, y por tanto también estáis haciendo esa contribución, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que están muchos hoteles nos han llamado al club precisamente para indicarnos que evento había en la localidad, porque se han visto sorprendidos por la afluencia de llamadas en los respectivos hoteles, y la verdad que nos gratifica bastante, porque era un torneo que nosotros al celebrarse en Ubrique pues nos creíamos que no iba a tener mucha aceptación, pero visto lo que hemos visto de las inscripciones que hemos tenido, pues la verdad que estamos muy contentos y esperemos que se desarrolle con lo bien que podamos hacerlo. La organización del Club de Pádel pues va a poner todo lo que suena de su parte, y el ayuntamiento también se ha prestado la máxima colaboración. Y lo cierto es que esto, bueno, pues supone un paso más, un evento más en el currículum, digo, de lo que es el Club de Pádel de Ubrique, que viene trabajando, como decimos, con paso firme, que lo demuestra, y cada vez con mayor seguimiento, mayor número de aficionados, ¿verdad? Sí, efectivamente. La verdad que se ve reflejado en la tanta gente como hay apuntada en las ligas que organizamos, a los torneos que hacemos. Y esto, la verdad, que era un reto muy importante, porque ya sabemos, se pasaba mucho ya de frontera, porque es un nivel ya un poquito alto, y además tratándose de menores, pues todavía hay que tratar que es más dedicado el tema, al hacer una competición ya federada y todo eso, pero que hemos puesto todo nuestro empeño y esperemos que se desarrolle todo con aceptación, normalidad y que ganen los mejores. Ahí de nuestro pueblo pues tenemos 7 niños que son los que van a participar, y esperemos que tengan también pues suerte en el torneo, y que a ver si alcancen la meta de ganar de este torneo que se desarrolla en su localidad. Hay que destacar además que va a tener lugar durante la jornada de mañana sábado, toda la jornada de mañana sábado, y también el domingo por la mañana, creo, ¿no? Sí, efectivamente. Empezará a las 9:30 de la mañana del sábado. Depende de lo que duren los partidos, cancelaremos a las 2 de la tarde y proseguiremos a las 4:30 o 5 de la tarde, hasta terminar las 10 de la noche, y volveremos a empezar a las 9 de la mañana con los benjamines, que también dan gusto verlos cómo juegan, que son los más pequeños de 10 años, y la verdad es que va a ser, se va a sorprender todo el mundo que pueda visitar y presenciarlo en directo, se van a quedar alucinados. Pues la cantera del pádel, la contribución del Club de Pádel de Ubrique con la organización que viene a nivel andaluz, pero bueno, pues evidentemente se colabora en nuestra localidad con esa cita destacada, que además, como decimos, traspasa ya lo meramente deportivo a un evento turístico que va a traer a un centenar de familias hasta nuestra localidad a lo largo del fin de semana. La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que al menos, como decíamos, queríamos aportar esos detalles sobre esta cita deportiva del fin de semana. José Antonio, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más Juan Carlos, nada más agradecerte el ofrecimiento y la difusión que has hecho en tu medio y nada, esperamos ver a todos los ubriqueños por las pistas de pádel y que participen y que se animen a jugar al pádel, nada más. Pues con ese ofrecimiento, con ese llamamiento nos vamos a quedar. José Antonio Parra, presidente del Club de Pádel de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias a vosotros, hasta luego.